como hemos comentado al comienzo del programa, hoy nos toca hablar de teatro. Y bueno, Xavi, cuéntanos a quién tenemos hoy, que creo que tienes a un viejo conocido de esta casa. Así es, un viejo conocido y que además ya ha asistido varias veces, ¿no? Él es Miguel Goicoechea. Es integrante de la compañía Iyuna. Yuna Teatro, y también es director del taller municipal de teatro de Berriozar. Uno, Miguel. Buenas, muy buenos días, sobre todo viejo ya cada vez más. Hombre, lo de viejo cada vez más me parece que somos todos, pero... Experto, ¿no? Experto en la radio. Sí, bueno, cuando uno le dicen que tiene experiencia o que es una persona, ya ves como para echarse a temblar, ¿no? Claro, como cuando te dicen majo o esas cosas. Cuando dicen majo suelen querer decir feo, pero... Bueno, pues como comentaba, Miguel está hoy con nosotros porque el domingo estrenan la nueva obra del taller de teatro municipal de Berriozar. Miguel, Cuadros de amor y humor al fresco. ¿Qué nos puedes decir de esta obra? Pues es una obra de José Luis Alonso de Santos. Es una... en realidad colección de escenas que a modo de pinceladas, por eso lo de cuadros, pues van con tanto diferentes relaciones sentimentales, ¿no? Todos tienen su vertiente sentimental, no sé si amorosa, porque hay un poco de todo, ¿no? De las relaciones. Es una obra que yo creo que funciona muy bien. Son pequeñas escenas, pero con un inicio y final, con una conclusión clara, y que a modo de una escena aislada, pues igual no funciona tanto en sí misma, pero a modo de pinceladas van contando distintas formas de entender el amor, y yo creo que es una obra muy divertida. Uh-huh. Comentas que es una obra de José Luis Alonso de Santos. Situarnos un... Bueno, esta es la última que ha escrito, ¿no? Que ha escrito en el 2006, me parece. Cuadros, en realidad, responde a diferentes escenas que le ha ido... Que no corresponden, por decirlo así, a un texto escrito representable, una obra al uso, sino que son pequeñas pinceladas de 5 minutos, 6 minutos. Entonces, sí que lleva más años escrita que lo del 2006, pero se van añadiendo nuevas escenas a eso. Por decirte de alguna forma, él recopila en un libro que tiene mucha difusión, pues más de 30 escenas, y lo que se suelen representar son unas 10, 11, para que sea una duración... Imagino que eso te da a ti también como director más libertad, ¿no? A la hora de... Te da mucho juego, sobre todo en talleres, en grupos que no sabes exactamente lo que te va a tocar, que normalmente hay más chicas que chicos, y que puedes hacer encajes... desde tu forma de hacerlo y desde el propio grupo que pueden funcionar bien. Yo he visto algún otro montaje de esta obra, bueno, de algunas de estas piezas, no sabemos si serán las mismas que las que podemos ver. Yo creo que no, habrá alguna que se repita, pero yo creo que no. Y la verdad es que son escenas o no sé si podríamos decir casi sketches porque tienen mucho humor y que gustan mucho al público, ¿no? Sí, y yo la verdad que lo suelo utilizar a veces en clase para explicar un poco el desarrollo de una escena de teatro porque están muy bien construidas, muy bien construidas. Siempre hay una acción, siempre hay un movimiento, un desarrollo, siempre pasa algo, el público siempre está esperando, bueno, que no voy a aburrir a la gente, pero tiene una estructura teatral muy bien hecha. Es Alonso de Santos, también uno de los mejores escritores de la última época. Y sí, funcionan muy bien, se han representado, quizá no tanto en Navarra, pero a lo largo de todo el estado se han representado mucho diferentes de estos cuadros. Nosotros no hemos cogido los típicos desde el punto de vista sentimental, pero sí que queda un montaje que aquí no se ha visto y que va a ser muy agradable para el espectador. Uh-huh. Cuéntanos, Miguel, un poco cómo ha sido el proceso de selección. Quiero decir, si ya has sido tú el que has propuesto esta obra o han sido los propios participantes en el taller. Y un poco también cuéntanos cuánto tiempo lleváis preparando, desde cuándo os juntáis. A ver, el taller, como el año pasado, este es el segundo año, empieza en octubre y bueno, más o menos finaliza sobre esta época, final de curso, más o menos rondando finales de mayo. Lo que hacemos normalmente es de octubre a diciembre, bueno, pues se trabaja un poco el tema de conocimiento, desinhibición, algo de voz, expresión corporal, todas esas cosas, sobre todo para afianzar un poco el grupo. Y a partir de enero se empieza a trabajar desde textos. En este caso, la elección de la obra la he hecho yo. Cuadros también porque es una obra que a mí me gusta mucho, pero también por las dificultades añadidas de este año del grupo. Hay dos chicos, están cinco chicas, el encaje desde otro tipo de obra sería más complicado, y en este caso, y sobre todo que queríamos hacer algo fresco, agradable, divertido para el público, que ellos se lo pasen bien también. Y bueno, yo lo que dejaba al final, pero como lo voy a decir varias veces, animarse a la gente de Berriozar a que se apunte. Un grupo de teatro de 7 personas en un municipio grande como Berriozar es una pena y es una oportunidad muy bonita, teniendo el espacio que hay para representar y para ensayar. Uh-huh. Las dos cosas, pues que es una pena que no lo aproveche más gente. Parece que en Berriozar nos gusta más ver teatro que hacerlo, ¿no? Porque aquí cuando se programan el ciclo de teatro para adultos o diferentes actividades, sí que va gente a ver, ¿no? Sí que se ha llenado el auditorio más de una vez, o por lo menos tienen una buena, muy buena entrada, pero a la hora de apuntarse y subir al escenario parece que nos da más vergüenza, ¿o qué es lo que pasa? Sí, supongo. Hay una buena cantera de espectadores, sí. Además, en los últimos años, a nosotros que nos ha tocado representar todos estos últimos años, sí que es un público y que empieza a entender de teatro también, y es un público mayoritario comparado con otros sitios y tal como está la situación del teatro. Y sí que es en todos los lados cuesta, pero sí que es un poco curioso, y yo creo que es cuestión de afianzar un poco de estas 7 personas que ya están fijas, por decirlo así, pues que se vaya animando más gente. Uh-huh. Igual sí que es cierto que, bueno, en Berriozar ha habido una época entre el año 94 y el año 98 que había un grupo consolidado en Berriozar, se llamaba Calambur Teatro, y que tuvo pues esos altibajos. Igual podríamos estar hablando también en este momento de que el taller de teatro también sufre esos altibajos y que de alguna manera con el tiempo podemos pensar que se vaya a consolidar. Yo creo que es poquito tiempo, o sea, empezamos el año pasado. Yo lo primero... creo que con el auditorio, creo que centrando, en vez de centrar la acción en el colegio, creo que estando abajo, en el pueblo, en el auditorio, yo creo que va a acceder a más gente y por lo menos va a generar curiosidad o interés. A partir de ahí, que se apunte más gente, pues es simplemente, muchas veces es, pues como todo, ¿no? ¿Cómo llegas a la gente? ¿Cómo llegas? Hay veces que a través del propio folleto, aunque esté apuntado, no llegas. Es la gran duda que tenemos todos, incluso para publicitar una función, ¿no? ¿Cómo se llega? Pero estoy seguro que hay más gente que le apetecería hacer teatro. De hecho, bueno, seguro que para animar a la gente sería mejor escuchar a los propios miembros del grupo de teatro, pues ver cuál es su experiencia, que seguro que es muy buena, pero tú, como director, también nos podrás decir qué evolución han tenido y qué ambiente hay en estas sesiones, en esas clases. No, el ambiente ha sido, por otra parte, es muy fácil y muy disfrutado trabajar con poca gente, ¿no? O sea, al final tienes una relación más directa, un mayor peso actoral en cada una de las escenas. Pues yo creo que tenemos un grupo sobre eso, es que es más fácil animar a gente. Yo creo que tenemos un grupo consolidado, las personas que están están a gusto, se lo pasan bien, y a partir de ahí... pues lo que necesitamos es sumar. Quiero decir, y estamos muy a gusto y vamos a ver una obra representada que yo creo que cumple los criterios de dignidad y que está bien y que la gente se lo va a pasar bien, y sobre todo que ellos lo disfrutan en escena. Pero sí que nos gustaría pues hacer de este taller, sí que nos gustaría hacer un grupo de teatro estable de Berriozar y que puedan, pues como con cualquier compañía aficionada, moverse pues por todo donde puedan. Y hacer más funciones y hacer intercambios con pueblos, pues lo que nos gustaría a todos. Eso es. Antes comentabas que en otros sitios fuera de Berriozar que el teatro, bueno, pues que está funcionando igual mejor que en nuestro pueblo. Y hace poco leía en diario Noticias, creo que era, que ahora mismo el teatro amateur está en su punto álgido, ¿no? ¿Esto ves que es un poco así a nivel de Navarra? A ver, esto es un debate más amplio, pero sí, vamos a meter complicado si nos metemos en harina. A ver, yo por dar dos pinceladas sobre lo que pienso. Lo primero es que, como punto de partida para un taller, yo creo que cuesta un poquito más consolidarse. Necesitamos pues un par de años más para ver la realidad global, porque lo que digo al principio, estás partiendo de un taller, sí, pero al final la representación, que es lo visible, es un solo día, entonces cuesta un día, porque hay mucha gente que no se entera por los propios folletos. Luego lo del teatro aficionado, yo creo que hay, por una parte, hay un trabajo muy interesante y muy bueno de los grupos aficionados al concentrarse en una federación, de alguna forma moverse juntos, ir buscando pues esquemas comunes, y me parece perfecto y está muy bien. No es que sea, yo creo que el teatro aficionado siempre ha estado vigente y siempre ha tenido un empuje, pero es cierto que al crear vínculos comunes, pues da la impresión y bueno, y la realidad de que estira para arriba también. Desde Iyuna, desde nuestro grupo, Compañía de Teatro Profesional, yo quiero que el teatro aficionado tenga ese empuje que está teniendo, pero me gustaría que desde la administración, desde el Gobierno de Navarra, se apoyara con el mismo criterio, por lo menos, al no digo más ni menos, sino todos estamos en lo mismo al final, pero con el mismo empuje a las compañías de teatro profesional. Uh-huh. Es un tema complicado. Necesitaríamos tal vez todo el programa para poder abarcarlo a fondo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poquito al tema del taller de teatro de Berriozar, antes hemos dicho que hacía falta que la gente se animase y que se apuntase, y tal vez alguien que nos esté escuchando ahora, pues si le pique el gusanillo de apuntarse, ¿qué es lo que tendría que hacer o cómo podría hacerlo? Yo sobre todo, lo primero que les diría es que el primer empujón de miedo, a ver, que esto es muy normal, que nadie obliga a nadie a hacer algo que no le guste, o sea, que normalmente todo este tema, pues vamos, intentamos pues con mucha delicadeza, al final pues siempre pues tienes miedo a mostrarte de unas formas diferentes a las habituales, ¿no? Pero sobre todo que esto es muy divertido, o sea, que yo sigo haciendo teatro por lo mismo que empecé, aunque ahora viva de ello, pero yo, vamos, no me veo haciendo otra cosa, y que te diviertes mucho y te lo pasas muy bien. Los cauces, pues como cualquier otro curso de Berriozar, yo ir al ayuntamiento, primero informarte, 948-30-16-56, y la posibilidad va a estar abierta siempre. Uh-huh. Siempre, porque queremos además que esto tenga más gente, más vida, y que podamos, pero sobre todo que no les dé miedo, que se van a divertir, que se lo van a pasar bien, que todos somos gente muy normal en el sentido de timideces y esas cosas que nos pasan a todos, pero bueno, que no hay ninguna exigencia inmediata, sino que se lo van a pasar muy bien. Pues ahí está hecho un poco el llamamiento, pues eso, a que la gente se anime a participar y a consolidar este grupo, ¿no? Que yo creo que merece la pena además. Miguel, volviendo un poco a lo que es la obra, el año pasado con Besos, pues los comentarios de la gente, que yo personalmente oía a la salida del estreno en las escuelas, era pues que les había encantado la frescura de la combinación entre diálogo y canciones, que además eran canciones pues como muy conocidas. ¿Podemos esperar la misma frescura del estreno de este domingo? Pues esperemos. En este caso no hay canciones, porque tampoco es cuestión de hacer siempre exactamente lo mismo, pero es más teatral. Quizá tenga una... Yo no sé si esto se ve de fuera o no, pero es una obra que tiene más dificultad para los actores, más dificultad teatral. Es un poco más exigente de interpretación que Besos. Yo creo que Besos, la propia atmósfera que decías tú, diluye un poco son escenas más, más sencillas para el actor. Bueno, yo creo que dentro de eso sí, o sea, es una obra muy ágil, muy rápida, muy, muy fresca, y creo que ellos la llevan bien, la disfrutan y la saben llevar a su manera, la acercan. Sí que creo que queda una obra cercana, rápida en cambios y en todo esto, y yo creo que también son temas que nos afectan a todos. Bueno, pues yo creo que ya con esto nos vamos a ir despidiendo porque se nos ha hecho la hora, tenemos que dar paso al informativo, y lo dicho, lo que te decimos siempre, Miguel, que eres bienvenido aquí en Berriozar y Irratia, y que seguiremos hablando conforme, bueno, pues vayáis haciendo nuevos proyectos, y mucha suerte para este vale, fin pues, de semana. Muchas gracias como siempre, y anticipo que el año que viene vamos a hacer algo llamativo con Iluna. Bueno, pues nos quedamos a la espera. Entonces, con de que estarás otra vez aquí. Bueno, gracias, Miguel. Agur. Agur. Agur.